Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Especiales desde la Casa. Bajo la investigación de Marie Chabot-Johnson, les invitamos a conocer Baños de Agua Santa, un rincón para hacer turismo religioso y de aventura. A pesar de que Ecuador tiene poco menos de 300.000 kilómetros cuadrados, es un país que se destaca de sus vecinos sudamericanos por su biodiversidad. Baños de Agua Santa es un ejemplo de ello. Se trata de una pequeña ciudad en el corazón de la sierra. Logra mantener su encanto típico a pesar del aumento turístico. Se puede llegar en autobús desde Quito, son 4 horas, o de Guayaquil, 6. El turismo es la principal actividad económica de Baños, lo que la convierte en la tercera ciudad turística del país después de Quito y Otavalo. El clima es regular, varía entre 23 y 12 grados centígrados durante todo el año. Hay 3 razones principales para visitar Baños. Se puede admirar la Basílica de Nuestra Señora de Agua Santa, practicar muchos deportes de aventura y descansar en las aguas termales calentadas a través de la actividad del volcán Tungurahua. Una viajera de Quebec, Canadá, Thalia Andragón Guiguera, es parte de los 125.000 extranjeros que visitan Ecuador cada año. Al igual que muchos, ella optó por un recorrido por Baños de Agua Santa. La experiencia de los baños es muy diferente que lo que tenemos en Canadá. Hay mucho, mucho más gente, pero tenemos la suerte de encontrar a muchos locales. A pesar del espacio limitado, es realmente un lugar paradisíaco. Desde 1999 el volcán Tungurahua está en erupción, sin embargo no ha afectado la seguridad de sus habitantes y turistas. Eso sí, lo que no se permite es llegar a la cima del cráter. La actividad más popular para los turistas es el paseo en bicicleta, que es cuesta abajo y que va desde Baños hasta Río Verde. El trayecto está acompañado de un descenso por cable. En este trayecto se pueden observar muchas aves. Al finalizar el recorrido, furgonetas están disponibles para volver a Baños. El Pailón del Diablo es uno de los atractivos del recorrido. Se trata de un mirador de la cascada El Manto de la Novia. Al respecto, Thalia comenta su experiencia. Me encantó tanto la ruta de las cascadas. El paisaje es increíble. Somos en la naturaleza con las montañas. Pero lo que prefiero es, al final, con la gigantesca cascada. Y por el vuelto, no necesitamos de regresar con las altas costas. Podemos solamente poner nuestra bicicleta en una camioneta y disfrutar del camino. En cuanto a la comida, no se puede perder el cuy, una variedad de conejillo de indias a la parrilla. Atención a las almas sensibles, este animal se acostumbra a ser servido a menudo sobre una cama de arroz o papas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.